Ahora sí. Huele a Banner. Y no es del Hulk. ¿No es cierto? No es del Hulk. Tenemos banners nuevos, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Tenemos dos banners nuevos, el uno que está atrás del mío, que dice, este es el identificativo de la Casa de la Cultura. Y en el costado derecho ya tenemos el identificativo de la... ¿Ya podemos decirlo? Sí, ¿no? Ya tenemos el identificativo de la Radio Cultura FM. Es la nueva señal que va a emitir aquí la Casa de la Cultura, junto y nexado a la radio de la Casa de la Cultura. Así que 9:40 AM y están... estamos en pruebas, ¿no? Estamos en semanas de pruebas de nuestra señal de los 100.9, los 100.9 en FM, Radio Cultura FM. Así que ustedes ya saben, próximamente también Radio Cultura FM con todos ustedes. Ahora sí, Andrés, me debes una. Definitivo, Andrés, me debes una. Ah, ya me han cambiado hasta la cámara, habla serio, Andrés. ¿Con quién te andas llevando, oye? No. ¿Con quién te andas llevando, Andrés, que me andas cambiando las cosas? Mal te veo. Ah, ya las pusiste de frente. Mira tú. Tú le. Ah, o sea, cuando tú llegaste ya estaba así. Mira tú. Novedades y novedades y más novedades aquí junto a ustedes. Cada vez para tratar de innovar algo más y para tratar de llevarles lo mejor a cada uno de ustedes. Me pueden ver en vivo y en directo a través de nuestro www.radiocce.com, el www.radiocce.com, y también ahí pueden ver exactamente todos los dos banners que les digo, la una que está ya la publicidad de Radio Cultura FM, los 100.9, una radio que se encuentra todavía, una frecuencia que todavía se encuentra en un periodo de prueba. También está atrás el banner de la Casa de la Cultura, y por último a mi costado izquierdo el típico y tradicional banner de nosotros, los 9:40 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros les decimos bienvenidos en esta tarde de complacencias, tarde en la que tú puedes decirnos, tenemos una sorpresa, vamos a lanzar de una vez la sorpresa o la esperamos un ratito. ¿Los lanzamos más? Bueno, no, más después, ya, despuesito. Después tenemos una sorpresa, queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han escrito durante toda la semana, felicitándonos, dándonos consejos, dándonos sugerencias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, estamos todos los sábados acá, y gracias a ustedes también, nosotros somos o buscamos la manera de ser mejores cada fin de semana. Esta tarde te acompañamos desde las 16 horas, con la música que a todos nos envuelve y con la música que a todos nosotros nos gusta. ¡Vamos! Con una primicia. Aquí en los 9:40 AM. Yo lo lanzaron hace unos días, esto ya lo compartieron hace unos días un instrumental. Nos lo compartieron también en el compartiendo, sí, ¿no? En el Facebook, en el compartiendo K-pop, en el Facebook del K-Dancing World. También están ahí y nosotros les compartimos a ustedes. Así que esta primicia para todos ustedes. Los Noah con un instrumental. Los Noah con algo más de la música que a nosotros nos gusta. Así que nosotros en esta tarde le damos play. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Sí, no? Ahí está la nueva canción instrumental que sacaron los NOAH hace poquitos días. Nosotros estamos dándoles play aquí. Un saludo inmenso a todos los que conforman esta agrupación de los de NOAH Ecuador. Así que nosotros, esta es la mejor manera de nosotros darles y decirles que este es espacio para ustedes. Este es tu espacio, nuestro espacio. En la próxima semana ya, ¿no? La próxima semana, sí, ¿no? La próxima semana también tenemos invitados que hacen un poco de música. Sí, ¿no es cierto? La próxima semana también estamos con invitados de lujo. Así que no se desconecten de nuestra señal. Bueno, ahora sí, creo que ya podemos darles un avance, un adelanto de lo que nosotros proponemos. ¿Qué les parece a ustedes compartir con nosotros en cabina? ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes compartir con nosotros en cabina? ¿Qué les parece compartir con nosotros un espacio, este espacio de una hora, para que ustedes traigan sus preguntas? Si tienen un invitado, lo inviten. Si quieren entrevistarlo, lo entrevisten. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Lo único que tienen que hacer es escribirnos a la página del Facebook del K-Dancing World y nosotros encantados de la vida, ya que este es tu espacio. Así que si tú quieres ser parte de nuestro equipo, si quieres sumarte a este equipo, si quieres sumarte a todo lo que nosotros hacemos, encantados de la vida, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? El Andrés dice que ya, el Andrés ya nos subió el pulgar, ya es jefe ya. Jefe es jefe y así que ni modo. Así que nada, ustedes ya saben, si quieren unirse a este equipo, lo único que tienen que hacer es escribirnos al K-Dancing War. Nos escriben al K-Dancing War y nosotros encantados acá, quieren venir, compartir con nosotros, pues nosotros gustosos. ¿Tienes alguien que quieres entrevistar? ¿Quieres alguien al que quieres hacerle 1,000,000 preguntas? Nosotros, encantados. La cabina de los 9:40, abierta para que todos ustedes compartan con nosotros. Así que si es que te lo vuelvo a repetir, ¿quieres compartir con nosotros? ¿Quieres compartir con la cabina? ¿Quieres compartir nuestro equipo? ¿Quieres seguir siendo parte de todo lo que tiene que ver con el mundo del K-Pop? Nosotros, encantadísimos de la vida, lo único que tienes que hacer es escribirnos al K-Dancing World, a la página del Facebook del K-Dancing World, y nosotros encantados. Así de simple, así de sencillo, así de fácil, ¿no es cierto? Y nosotros encantados de la vida. Andrés, ¿te festejaste el Día del Niño? No, mal te veo, hermano, mal te veo. ¿Cómo vas a decir que no te festejaste el Día del Niño, hermano? Yo sí me festejé el Día del Niño. Yo comí galletas, cachitos, cola, pastel, sándwich, pizza. La dieta se fue al traste, hermano. Pero no importa, mañana la sudaremos y la volveremos a empezar. ¿Qué tal? Mañana vas a estar aquí solo, solito y solo, con las calles botaditas. Así que si quieres compadecerte, podrás salir con una fundita de agua ahí a la puertita. Pasarán dos hombres sedientos pidiendo agua. Tú les extenderás la mano y nosotros te agradeceremos, hermano. ¿No es cierto? Mañana sí, ¿no? Mañana se edita la edición 57. La edición 57 de una carrera que al menos yo tengo el orgullo y placer de decir que tengo una persona a la cual le sigo los pasos que ha corrido, pero creo que desde la edición número 10... esta competencia, si no es antes, cuando todavía se llamaba Quito Últimas Noticias, cuando todavía se corría por la famosa Rompe Corazones, desde el puente de la Recoleta, toda la Recoleta hasta Santo Domingo, cuando los atletas eran, pero cuando los atletas ecuatorianos hacían respetar su casa. Esperemos que mañana la hagan respetar, porque ya en las últimas 7 ediciones u 8 siempre han ganado de fuera. Pero mañana se edita una edición más, sí, ¿no? Se realiza o se da una edición más de la Quito 15K ahora. Ahora es 15K, antes era Quito Últimas Noticias nada más, ahora es Quito 15K. Así que ahí estaremos corriendo con mi señor padre, así que un saludo extensivo a mi papá, que todos los días sábados nos escucha a través de los 9:40 AM. Y que decirte que muchas gracias por ponerme e incluirme en el mundo del atletismo. Así que mañana estaremos corriendo. Así que ya sabe, Andrés, cualquier cosita, no biela, agüita nomás, nosotros estaremos por aquí. Bueno, mis queridos y queridas amigas, dado esto, tengo que hacer una pausa por si acaso ¿qué sería? La boca del estómago empieza a rugirles, la solitaria empieza a estar acompañada, el intestino grueso se está comiendo al intestino delgado. Si es que usted tiene hambre y quiere comer bueno, bonito y barato, lo único que tiene que hacer es irse a las Corvinas de Don Jimmy. Esa tradición desde 1950 y... les tomo la lección. 1953, eso, esa es la bacha. 1953, las cabinas de Don Jimmy, lo típico, lo bueno, lo bonito y lo barato, gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Así que si usted tiene hambre, visite el Mercado Central y ahí estarán las corvinas de Don Jimmy. Bueno, bonito y barato. Muchísimas gracias. Y su food truck en el San Pedro Park, allá en Cumbayá, pueden ir a comer. ¿Te fuiste ya que dice que te vas para Cumbayá, baby? Aprovechate, ve. De una corvinita así bien puesta. ¿No es cierto? Tan, tan, tan. Vea, ¿quién quita? Así de simple, lo bueno, lo bonito y barato, las corvinas de Don Jimmy, ahí en el Mercado Central, todos los de domingo a domingo, de sábado a sábado, de lunes a lunes, de viernes a viernes, del día que usted quiera, puede ir desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, le atenderá la dueña propietaria y tercera de segunda generación de esta comida, así que usted ya sabe, las corvinas de Don Jimmy. Bueno, nosotros vamos a compartir algo más de lo que ustedes nos pidieron durante la semana, enseguida regresamos para compartir tu mundo y nuestro mundo. Trying to let you know, 사인을 보내, 시그널 보내. Hey! I must let you know, 사인을 보내, 시그널 보내. 사인을 보내, 시그널 보내. 사인을 보내, 시그널 보내. 사인을 보내, 시그널 보내. I must let you know, 사인을 보내, 시그널 보내. 근데 전혀 안 통해. 눈빛을 보내, 눈치를 주네. 근데 못 알아듣네. 답답해서 미치겠다. 왜 그런지 모르겠다. 정말 다시 한번 힘을 냈어. 사인을 보내, 시그널 보내. 눈빛도 손짓도 어떤 표정도 소용이 없네. 하나도 안 통해. 눈치도 눈치도 전혀 없나 봐. 더 이상 어떡해. 내 맘을 표현해. 언제 너가 난 네가 좋아. 지금 널 보며 웃으면 알아채야지. 오늘만 몇 번째 널 보며 웃는데. Bueno, volvemos después de esta música. Nosotros queremos en este espacio, en este tiempo, en este minuto, en este segundo, queremos compartirles a ustedes si quieren sumarse al equipo de Compartiendo K-Pop y Más K-Pop. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Si quieres sentarte aquí en la cabina de los 9:40 AM, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través del K-Dancing World y nos dices. Si tú quieres entrevistar a alguien, también nos lo dices, comunicándote con nosotros a través de la misma página de Facebook. Despacito. Y no es reggaetón, por si acaso. Desde las 6 eso. Si quieres, simplemente, K-Dancing World, la página del Facebook de K-Dancing World, y nosotros encantadísimos de la vida de comunicarnos contigo y sobre todo de compartir esta cabina con cada uno de ustedes. Así que si quieres tener esta oportunidad, lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetirte, es comunicarte con nosotros a través de nuestra página del Facebook de K-Dancing World y nosotros encantados de sumarte a nuestro equipo. Si quieres entrevistar a alguien, ¿no es cierto? Simplemente tienes que hacer. ¿Qué requisitos debes tener? Simplemente tener las ganas, comunicarte con nosotros, decir a quién quieres entrevistar, qué quisieras compartir con nosotros, una idea nueva que tengas, y nosotros encantados. Si tienes algo, tú una idea nueva de que nosotros podemos añadir acá a nuestro programa y que tú quieres hacerte cargo de esa idea, pues nosotros encantados de la vida. Vuelvo a repetirte, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros. ¿Tienes una idea nueva? ¿Crees que algo le falta al programa y quieres sumártela? Nosotros encantados de la vida. ¿Quieres entrevistar a alguien? ¿Quieres hacerle publicidad a alguien? ¿Quieres entrevistar? ¿Quieres llenarle de preguntas a alguien? ¿A algún invitado que tú tengas? Nosotros encantados de la vida. Puedes hacerlo aquí. Lógicamente esto tiene que ser relacionado con el mundo que nosotros manejamos, que es toda la parte del K-Pop, que tiene que ver con los dramas, tiene que ver con los cosplayers, tiene que ver con el anime, tiene que ver con los dance covers, tiene que ver con la gente que hace covers de todo lo que tiene que ver con la música, con la música que a nosotros nos gusta. Así que simplemente tienes que reunir esos requisitos, nada más. Te vuelvo a repetir, tienes que tener una idea de todo lo que tienes. Se me traba la lengua. Debes tener una idea clara de que todo lo que tú quieras hacer tiene que estar relacionado con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Tiene que ver con K-pop específicamente, dance covers, tiene que ver también con lo que tiene que ver con cosplayers, con los fandoms, tiene que ver con, ¿qué más? Con los doramas, con los animes. Así que si tú tienes que ver con la comida, con todo eso, tienes alguna idea de eso, pues nosotros encantados. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres publicitar algo? ¿Quieres decir? ¿Quieres compartir con nosotros? Encantados de la vida. Ya sabes, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través de la página del Facebook del K-Dancing World y nosotros encantadísimos de la vida de sumarte a nuestro equipo. Bueno, nosotros en esta tarde de complacencias estábamos terminando de complacer a dos personas que se comunicaron con nosotros durante el transcurso de esta semana y nosotros encantados de complacerles. Ahora, vamos con algo más de música, vamos con algo más de compartiendo. Tenemos algo de lo que los invitados de la próxima semana. Nosotros vamos a buscar en nuestra maquinita, vamos a buscar todo lo que tenemos y todas las sorpresas que queremos prepararles a ustedes para la próxima semana, que vamos a tener invitados de lujo. Vamos a dejarles con una pastillita de lo que ellos hacen, vamos a dejarles con un extractito, un pequeño extracto. La próxima semana nosotros los tendremos aquí, entrevistándoles aquí en nuestra cabina. Así que ya sabes, si quieres comunicarte con nosotros a través del K-Dancing World Ecuador, lo puedes hacer, o si no, también lo puedes hacer a través de nuestra línea telefónica, el 2220966, el 2220966, así de fácil, así de sencillo, y nosotros encantados de complacerte. Vamos con algo de lo que tenemos la próxima semana, aquí en vivo y en directo en nuestra cabina, de los 9:40. Yeah! Bueno, le acabamos de vacilar al Andrés. Andrés, es del mismo fondo. Bueno, estamos en el mismo fondo y en este minuto de tiempo vamos a hacer un espacio para de recordarles a todos ustedes que si quieren comer bueno, bonito y barato, simplemente tienen que visitar las Curvinas de Don Jimmy, allá donde es tradición, desde 1953 en el Mercado Central, una tradición que no se ha perdido, una tradición que sigue creciendo y una tradición ya hasta internacional, mira, ya que están puestos en la guía turística de los puestos, pongamos cómo sería, en la revista de qué, de que te indican dónde tienes que ir a comer en cada país, ¿no? Una guía turística, pero que alimenticia, gastronómica, alimenticia, ¿no es cierto? Que están puestos ya en una guía turística alimenticia donde la gente recomienda que tú vayas a comer las Corvinas de Don Jimmy. Así que una tradición desde 1953, si te gusta comer bueno, bonito y barato en Mercado Central, de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, puedes irte. Sí, aquí Andrés, no hay que reprochar, ¿no es cierto? No hay nada, eso es lo mejor de lo mejor, ¿sí o no? Lo mejor de lo mejor, así que, y si no tienes tiempo de ir al Mercado Central, lo único que tienes que hacer es irte al San Pedro Park, al Den Cumbayá, y también puedes comer en su food truck, que también vas a ser muy bien atendido. Bueno, en este espacio de tiempo también quiero recordarles a todos ustedes que simple y sencillamente buscamos alguien más para sumarle a nuestra cabina del compartiendo, así que ya saben, ustedes quieren estar junto a nosotros, compartir junto a nosotros, entrevistar a alguien que ustedes conozcan, alguien que ustedes quieran, que tenga que ver con el mundo del K-pop. Simple, lo único que tienen que hacer es nada más y nada menos que escribirnos a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World. Ustedes nos escriben y nosotros encantadísimos de la vida, de recibirlos aquí y de compartir junto a ustedes todo nuestro mundo, que también es parte del suyo. Vamos con algo más de música, vamos con algo más que podemos hacer sonar, vamos con algo más de música que nos han pedido durante toda la semana, así que hacerle sonar. Y nosotros regresamos. Bye.

muchas son las peticiones que tenemos en esta semana y muchas son las ganas que nosotros tenemos que, de complacerles. Pero queremos decirles que complacemos todo lo que más podemos. Recuerden que nosotros estamos aquí para ello. Pero si es que su canción se queda relegada por un momento, no se enojen con nosotros. La verdad es que nosotros queremos hacerlo, pero lastimosamente tenemos que dar, ¿cómo sería? Dar el orden en que llegaron, darles la complacencia en el orden en las que nos van pidiendo y nosotros encantados de la vida. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y queremos recordarles en este día, queremos recordarles a ustedes que si quieren sumarse a nuestro equipo del Compartiendo K-Pop y más K-Pop, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de nuestra página del K-Dancing World y nosotros encantados de la vida. Así que ya saben, lo único que tienen que hacer es nada más y nada menos que escribirnos y nosotros encantados. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el requisito que debes de reunir? Ninguno en especial, pongámoslo así, ninguno en especial. El único que tienes que tener es que si tienes alguna idea, si quieres entrevistar a alguien que tenga que ver con el mundo que a nosotros nos gusta, dícese del K-Pop, dícese del dance cover, dícese de los fandoms, dícese de las dramas, dícese también del anime, dícese de los cosplayers, si tienes un espacio y quieres entrevistar a alguien o simplemente tienes una idea de lo que nosotros podemos hacer aquí en este espacio que tenemos aquí a través de los 940M, lo único que tienes que hacer es conectarte con nosotros. Te conectas con nosotros y nosotros, encantados de la vida, te estaremos recibiendo aquí y sobre todo compartiendo contigo el espacio que tenemos. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de la página del K-Dancing World y nosotros encantados, encantadísimos de la vida de compartir contigo. No hay más, no hay más que decirlo, no hay más que hacer. Simplemente nosotros encantados de compartir con todos ustedes. Si más, si es que quieren sumarse a este equipo del Compartiendo K-Pop y más K-Pop, ya sabes, lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de nuestra página de Facebook del K-Dancing World. Nosotros encantados. Bueno, ahora sí, vamos con algo más de música. Otra petición, esta tarde de peticiones, esta tarde de complacencias. Nosotros encantados de la vida. Nosotros estamos aquí para complacerles. Nosotros estamos aquí para decirles que este es su mundo, porque también es el nuestro. Así que le damos play. We'll be right back. Oh, así es, The Covers Duo, estamos escuchando aquí The Covers Duo, una agrupación ecuatoriana que se dedica a hacer covers de todo lo que tiene que ver con la música en los animes. Así que la próxima semana ellos nos estarán acompañando acá. Así que un saludo a la distancia de Covers Duo. Así que también a ustedes les decimos, conéctense a través de los 940M, la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Si no, quieres ver todo lo que pasa en cabina, quieres ver mis nuevos banners, los nuevos banners de la cabina, simple, www.radiocce.com. Bajas un poquito tu desplazador vertical y simplemente ahí nos puedes ver en una televisión que dice Extreming. Así nosotros nos podemos comunicar y puedes ver todo lo que está pasando aquí en esta cabina. También si no tienes tiempo, no estás en tu casa o no tienes internet en este momento en tu computador, simple, tienes tu celular a la mano, más fácil aún, simplemente ingresa en el Play Store y digita Radio CCE HD y nosotros estamos ahí. Te descargas la aplicación y nosotros te podemos acompañar a cualquier lado, a donde tú vayas, ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado en esta semana y siguen haciéndolo, pidiendo más música, pidiendo más cosas que les gusta a ustedes, y qué mejor para nosotros, de encantados de la vida de complacerles. Y te queremos recordar, si quieres estar y quieres formar parte de este equipo, lo único que tienes que hacer es decirnos a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World y podrás ser parte del equipo del Compartiendo K-Pop y más K-Pop. Así que, si quieres entrevistar a alguien, si quieres hacerlo, nosotros encantados de la vida, estaremos aquí y estaremos simplemente compartiendo con ustedes. Cuando son exactamente o faltan exactamente 10 minutos para las 5, vamos con algo más de música, regresamos y nos despedimos, regresamos de la canción, nos despedimos cuando regresemos de la canción, así de fácil, así de sencillo, y estaremos poniéndole al primer sábado del mes de junio. Tan rápido ha pasado el tiempo, ¿ve? ¿Qué tal? Ya medio año, sí, ¿no? Y estamos en el ombligo del año. Llegamos al ombligo del año. Así de rápido, así de sencillo. Ya estamos en el ombligo del año. En el mes de junio. Y nosotros seguimos junto a ustedes. Seguimos compartiendo música. Seguimos compartiendo K-Pop. Seguimos complaciendo en esta tarde. Quiero ir más allá del gran cielo azul. Quiero creer. El viaje por fin ya comenzó. Si alguien tal vez antes te guió, ahora me tienes a mí. Tú y yo aquí en la sensación. El mundo quiero ver junto a ti. Música aquí quiero sentir. Tu ritmo, oh yeah. Comparte la música. Yeah. Listo, mis queridos amigos, ahora sí ponemos fin a esta parte de nuestro programa, ponemos fin a este sábado compartiendo junto a ustedes. ¡Qué emoción, qué grande, qué gato! Compartir con ustedes sábado a sábado a través de los 9:40 AM. Nosotros queremos hacerles la cordial invitación a que escuchen nuestra nueva señal, los 100.9, ¿no? 100.9 Radio Cultura FM. Muy pronto estaremos con programación al aire. Mientras tanto, pueden deleitarse de la música que nosotros vamos a ponerles ahí, los 100.9 Cultura FM, Radio Cultura FM, la nueva, ¿qué sería? La nueva sala, la nueva cara, la nueva ola, la nueva voz cultural del siglo XXI. Vea usted, hasta con eslogan promocional, para que usted vea aquí en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, ¿dónde está? La explosión cultural del siglo XXI, mire usted, la explosión cultural del siglo XXI, encantados de la vida, nosotros de complacerles. Bueno, nos despedimos, les decimos muchas gracias, ahora sí Andrés, ya no faltarás, por Dios. Listo, Andresito, nos vemos, cuídate mucho, nos vemos con ustedes, chau. Sembramos ahora el tiempo, lo envejecido es el símbolo de nuestra amistad. El cielo ha sido testigo de los días cuando tropezamos y caímos casi derrotados, y también las veces que nos levantamos, las melodías que una vez tocamos.